Hola, soy Rita. Estoy en Los Pinos, cerca de Rosario, provincia de Santa Fe. Estoy cuidando a mis nietos. ¿Dónde está Santiago Maldonado?